La Red de Reporteros Comunitarios de Colombia presenta canciones radiofónicas desde nuestros territorios. Narración en nuestro municipio con un estilo agradable, diferente, renovador, es Miguel Ángel Santiago. Con la jugada al instante y con la pelota en los oyentes, narra Miguel Ángel, que es tu obra maestra. Bienvenidos a la gran final por el Catatumbo, Grupo Canina versus Chupaparina. Qué interesante partido hoy con estos 7 resguardos indígenas del campeonato de fútbol por el Catatumbo. Voy a presentarles a mi equipo de trabajo en esta transmisión para la radio comunitaria Teurama Estéreo. Jacqueline Arroyo en los comentarios. Hola Miguel, hola Iber, hola a todos los oyentes que en este momento se encuentran conectados con nosotros por la 106.2. Les comento que les vamos a estar informando sobre todo lo que ocurre en este partido de los 7 resguardos indígenas Moti Lombardi. Bueno, y también nos acompaña, que nos va a dar unos datos importantísimos, Ivette Díaz. Bienvenida, Ivette, qué placer. Hola, Miguel, hola, Jackie. Es un placer saludarlos y a todas aquellas personas que se encuentran escuchando nosotros. Bueno, y los informes especiales va a estar con nosotros Orongombara, de los resguardos indígenas Barí, que nos representa el Catatumbo. Aquí va a estar con nosotros para hablarlo de los jugadores participantes en esta gran final, Brumucanina versus Chupaparina. Listo, Miguel, estos son los nombres: Abribí, Osasay, Adibashkidou y Alcatúa. Hoy el juez central, Juan Posada, desde Convención, y arranca el partido. Va iniciando y tocando Abribí, toca Abribí, Acatúa, va jugando Acatúa en la defensa. Sí, señores, toca la pelota muy bien, calmada el partido. En esta final, Gran Chupaparina versus Brumucanina. Te comento, Miguel e Ivette, que el pueblo Barí es un pueblo merindio indioamericano, que habita en la selva del río Catatumbo, a ambos lados de la frontera con Venezuela y Colombia, y hablan bariara, un idioma nativo de la familia lingüística chicha. Oiga, me gusta mucho ese dato porque así nos refleja lo que somos nosotros desde el Catatumbo, gente que puede visitar desde cualquier parte del mundo en esta riqueza natural. Les cuento que 7 resguardos indígenas, claro, los tenemos en nuestra región: Brumucanina, Obabuda, Suerera, Achabarincaira, Subabarina, Yera y Sacandú. Miguel, y un dato muy importante que no podemos pasar por alto es que estos 7 resguardos pertenecen a Teorama. Oiga, qué final tan interesante, va tocando la pelota, va jugando ayer Bacandú, ayer Bacandú, que estos nombres de cuento que son también un poquito complicados de mencionar. Abribí, va jugando Abribí en este momento. Oiga, lateral importantísimo, tocando la pelota y se va al lateral. Te comento, Miguel, y les comento a todos los que en este momento no se encuentran escuchando, que los indígenas se denominan Barí, y es porque su significado es gente. También son conocidos como motilones, nombre que se le denominan o que le han llamado los blancos, denominados a todos los indígenas de la región. Bueno, y Don Vara, cuéntenos usted, que nos va a hablar un poquito sobre la gastronomía, de lo que tiene que ver con los 7 resguardos indígenas. Miguel, pues la gastronomía del pueblo Barí como tal, pues es algo natural, ¿no? Y sencillo. Normalmente, pues en una comunidad Barí, más en una familia, pues la comida típica en sí es el pescado. El pescado ahumado en brasa de fogón y envuelto con hoja vigiado, ¿no? Pues y la otra comida así típica, reluciente, es el cubdura, ¿no? Es más conocido como el mejojoy. Digamos que esas son las comidas típicas del pueblo Barí. 0-0 en la final, Brumucanina versus Chupaparina. Oyentes, pongan mucha atención. El pueblo Barí hoy ocupa en el territorio geográficamente al extremo del norte del departamento del norte de Santander y al nororiente de la República de Colombia. Esta área corresponde a la cuenca baja del río Catatumbo. Oye, qué interesante, qué chévere conocer toda esta parte de la región del Catatumbo, y hoy con la gran final de Brumucanina versus Chupaparina, los resguardos de indígenas Barí. Vamos al tiro de esquina. Lanza la pelota a los 5:50 en este momento de cabeza. Abribí, toca Abribí, va jugando. Gol. ¡Gol! De Brumucanina, 1-0 con Chupaparina en la gran final. Tiempo de juego. 90 minutos, termina el partido en este momento ganando Chupamarina, el gran campeón de los recuerdos indígenas de este campeonato de fútbol por el Catatumbo. Terminamos en esta final y con el gran placer de finalizar esta actuación maravillosa con todos los datos, Jacqueline Arroyo. Gracias, Jacqueline. Gracias, Miguel. Gracias, Ibel. Gracias a todos los que nos escucharon, estuvieron pendientes con nosotros y se emocionaron con ese partido que, por supuesto, tuvo un gran final. Bueno, Ibel Díaz, nos encontramos en una próxima oportunidad, quizás en otro encuentro importantísimo hablando de fútbol. Sí, Miguel. El partido de hoy estuvo demasiado interesante. Terminamos con un gol espectacular que nos puso a vibrar a todos. Ojalá que el próximo sea igual. Señores, y hasta una próxima oportunidad. Transmisiones renovadoras que cuentan nuestros territorios. Encuéntranos en Facebook como Red de Reporteros Comunitarios de Colombia.